non ne vuol fisciare tutta sa cuna senda. Le mostro il 25 se le cai la baba. Le bricello su con corte disperata. Sempre mi chiama, quando chiede faccio sempre mi chiama. Sempre mi chiama, quando chiede faccio sempre mi chiama. Como le pegas el pasito, la turra siempre quiere otro finito. Porque siempre pide una sequita, esa es religiosa, se la fuma todita. Cuando le pega se pone descontrolada, vuela, vuela, no le gusta la quilada. Se caga de risa y arranca solita, adentro del baile termina de la tanga. Cuando viene a buscarla ella siempre se queda, la mano en el bolsillo toma esa una senda. Le muestro el 25 y se le cae la baba, le brilla los ojos con fin desesperada. Más de lo que le gusta. Y le doy, doy más. Más de lo que le gusta. Y le doy.